el cortijillo del valle. Si matamos la memoria, matamos también la posibilidad de hacer un mundo mejor. Se celebró en Granada la fiesta de la Navidad, la de Año Viejo y Nuevo y el Día de los Reyes Magos. Y aquella mañana 6 de enero, se despertó antes del amanecer. No para ver lo que le habían regalado, sino porque no podía dormir pensando en ellos, aunque ya hubiera pasado tanto tiempo. Se levantó, se lavó un poco, peló una naranja, se la comió y luego cogió un trozo de pan y queso y lo metió en la mochila gris. Se dijo, para beber, seguro que puedo en el venero del Valle del Cortijillo. Como aquellas cristalinas aguas, con sabor a miel y frescas, no hay otras más buenas en el mundo. Salió de su casa y se puso en camino, justo cuando los primeros rayos de sol caían sobre las torres de la Alhambra. Mientras avanzaba, observó la figura de estos palacios sobre la colina, el barrio del Albaicín como derramándose hacia el río y la ciudad de Granada, extendida a sus pies. De nuevo se dijo, muy hermoso será este monumento y muchos lo ensalzan y ahora en el mundo entero, pero en estos instantes, a mí no me sirve de nada ni tampoco sirvió a muchos en aquellos tiempos. Su mundo no fue el de ellos ni ahora es nada en mi mundo pequeño. Era media mañana cuando cruzó el arroyuelo de los acebuches. El pequeño cauce que baja de los oscuros cerros y que tanto le intrigaba cuando por estos rincones pasaba siendo pequeño. Corría claro esta mañana y para atravesar el pequeño caudal tuvo que saltar de una piedra a otra y luego agarrarse a unas ramas de acebuche para no caerse. Cuando ya estuvo en el otro lado, se volvió para atrás, observó despacio el pequeño arroyuelo y de nuevo se dijo, a pesar del tiempo que ha transcurrido, sigue siendo el mismo, tanto que hasta el agua que ahora mismo salta por aquí y la música que deja por entre el viento es igual y tiene el mismo timbre. Y me pregunto lo que en aquellos días me preguntaba. ¿Para quién corre y para quién desgrana sus delicadas melodías este pequeño cauce? Aquí tan lejos de la ciudad y en la soledad de estos densos montes. Desde el arroyuelo, siguió subiendo por la sendilla hacia el collado, dejando a su derecha las encinas de tronco negro y el barranco por donde descendía y se alejaba el arroyuelo. Antes del collado se encontró con la espesura del monte y luego con la vaguada donde manaba un hilo de agua y todavía los jabalíes construían por aquí sus pozas de barro y cieno. Al pisar la hierba y recorrer el lugar, el corazón se le llenó de emoción y de recuerdos y percibió, una vez más, lo solo que en este mundo estaba. Solo frente a los paisajes y las ruinas de su infancia, pero con los recuerdos vivos y clavados en el alma, como si fueran lo único importante en su vida y ahora en este momento. Y al comparar esta realidad con algunas de las experiencias que años atrás había vivido, sintió desprecio por todas las personas que lo habían juzgado y puesto zancadillas una vez y otra. De nuevo se dijo, al final y en especial ahora, lo único que en la vida importa es haber amado y hecho bien a los demás. Juzgarlos, hacerles daño, prohibirles sus sueños y ponerles zancadillas y dificultades en su camino, solo arruina el alma del que así procede sin que consiga hacer mejor a otros ni a este mundo. Lo inteligente, tal como siempre he intuido, es mirar cada noche al cielo, recrearse en el color de las estrellas, aspirar el aire puro que Dios cada día nos regala, agradecer por todo lo que la naturaleza nos ofrece y respetar siempre a los demás porque son libres y dueños de sus sueños. ¿Qué derechos tengo yo ni nadie sobre los otros, por mucho que sean insignificantes? Terminó de remontar al collado de las jaras y en ese momento, como el sol lo iluminaba de frente, vio que una porción de esta clara luz que desde el horizonte se alzaba, incidía sobre el cerro que aparecía a su derecha. Cubierto por completo de espeso monte bajo y sumido en un silencio total. Y sobre este monte, en la parte más alta del cerro, los rayos del sol se derramaban con matices dorados y azules muy bellos. Tanto impresionaban que el mismo cerro parecía arder en su parte más elevada al tiempo que de la mitad para abajo quedaba en sombra y como en penumbra. Como si el cerro y el monte que lo tapizaba estuvieran enredados en un original juego con los rayos del sol y las sombras por las laderas salpicadas. Después de unos minutos gozando de este emocionante cuadro, sin dejar de caminar, comenzó ahora a bajar por donde el terreno era casi llano. Conocía perfectamente estos lugares y por eso iba preparando su corazón para el momento en que asomara al pequeño valle. Como si de alguna manera pretendiera sorprenderse a sí mismo con lo que por ahí iba a encontrar al tiempo que lo potenciaba con los recuerdos. Por eso, según salía de la espesura del monte y se acercaba al punto donde el terreno se presentaba como un pequeño mirador hacia el recogido valle, agachaba su cabeza y se decía: en cuanto me encuentre en el punto concreto, voy a procurar no mirar de frente por el miedo que tengo a encontrarme por aquí lo que no quiero. Y al asomar al valle, donde el caminillo trazaba como una curva y el monte clareaba, bajó aún más su cabeza. Miró solo a lo que tenía cerca, buscó una piedra, se sentó en ella frente al valle que conocía y ahora imaginaba casi a sus pies, y se puso a soñar. Repasó los sitios en su mente y por el mundo de los recuerdos, y lo primero que vio en su corazón fue la casa del guarda sobre el cerrillo, al levante del valle. Un edificio no muy grande, pero sí bonito y construido en el más elevado punto de este lugar. Por la puerta vio jugando a las dos niñas de este matrimonio y el corazón se le llenó de ternura al verlas correr y sentirlas reír. Sus dos más preciosas y queridas amigas de su infancia y, al mismo tiempo, los dos únicos ángeles que por estos lugares conocía. y tanto se emocionó con el vivo recuerdo de estas dos criaturas que comenzó a sentir que ellas y el blanco cortijo elevado sobre el valle era lo más sagrado de todo cuanto había conocido a lo largo de su vida. Y descubrió, una vez más, el gran valor y la fuerza que tienen las sencillas y hermosas cosas que se viven de pequeño. Desde la puerta del blanco cortijo, se vino un poco para el poniente y enseguida vio el pozo. Casi en el centro de la recogida llanura, pero un poco en la parte alta y el comienzo. Vio el redondo brocal, con el cubo de zinc y la gruesa cuerda de esparto. Al lado de abajo, vio la pila alargada de piedra y cemento, llena de agua como en aquellos tiempos y en ella bebiendo cabras, ovejas y la hermosa borriquilla con la que tanto jugaban las dos hijas del guarda. Por el lado de abajo de la pila, descubrió los charcos donde cada día los cerdos se bañaban y luego el hilillo de agua atravesando la llanura en busca de los primeros metros del arroyo. Al comienzo, lleno de juncos y encina a los lados y luego, adelfas, zarzas y arrayanes. Y, a unos cuantos metros del comienzo del pequeño arroyo, vio la construcción de cemento donde se remansaba el agua del manantial. En tiempos pasados, era de este pequeño venero de donde cogían el agua que necesitaban las personas que vivían en el segundo cortijillo. El que se alzaba con los cimientos clavados en las rocas del puntalillo a la derecha. Y también era de aquí de donde, en tiempos pasados, la madre y la niña cogían pequeños cubos de agua para regar las cuatro hortalizas que sembraban en el huertecillo por delante del cortijillo y entre encinas y lentiscos. El corazón se le encogió al recordar aquellos días y ver a los padres y a la hermana, solos por completo en este cortijillo, con frío y calor en invierno y verano y con muchas carencias y hambre en todo momento. Y a su mente vino la última escena de aquellos días. Bajaba él desde la parte alta donde, entre olivos, se alzaba el gran cortijo, lugar donde se hospedaba el dueño cuando en los meses de verano se veía a este lugar de vacaciones con su familia. Y era aquí también donde dormían y comían los hombres que labraban las tierras del olivar y también las sementeras de trigo y cebada. Hacía ya más de 2 meses que no había visto a los padres ni a la hermana, y por eso tenía necesidad de visitarlos y estar con ellos unas horas. Pero cuando llegó al cortijillo clavado en las blancas rocas, se encontró a la madre acurrucada junto al fuego, sin apenas fuerzas ni voz en su garganta. La saludó y él preguntarle, ¿qué es lo que te pasa? Ella le reveló, hijo mío, que cada día tenemos menos para comer. Tu padre, tu hermana y yo, nos estamos muriendo poco a poco y nada podemos hacer para evitarlo. La niña, en esos momentos, también se recogía en un rincón de la estancia, famélica, con las miradas perdidas y su pensamiento, nadie sabía dónde. El padre no estaba porque recorría los campos detrás de los animales que cuidaba, trabajo por el que percibía solo unos céntimos. Abrazó él a la madre y le dijo: «Yo quiero ayudarte y también quiero dar algunos alimentos a la niña y a mi padre. Pero fíjate, ni siquiera un mendrugo de pan traigo en el bolsillo. Lo estoy viendo, hijo mío, y por eso nadie te culpa de nada. Pero mi corazón, el de tu hermana y el de tu padre, tienen puestas las esperanzas en ti porque eres el mayor de esta casa, el más valiente y el que posee más fuerzas». Y en ese momento, al hijo mayor se le rompió el corazón al sentir la súplica de la madre y comprobar la miseria que estaban viviendo. Le dijo: «Voy a salir ahora mismo de esta casa, atravesaré los campos, recorreré los paisajes de la Alhambra y todas las calles del barrio del Albaicín y Granada pidiendo ayuda y trabajo. Me muero viendo cómo estáis de enfermos y con tanta hambre en vuestros cuerpos. No tengáis pena y aguantar un poco más que regresaré no dentro de mucho trayendo conmigo alimentos y la salvación para vosotros y esta casa. Ojalá Dios te oiga y bendiga, hijo mío», dijo la madre como con el último hilo de voz que salía de su corazón y de su boca. Besó a la madre y a la hermana, salió del cortijillo, atravesó la llanura, subió por las sendas que en este momento recorre y al llegar al gran cortijo en el corazón de la extensa finca de olivares, tierras, yermas y encinas, no se detuvo aquí. Sabía que nadie en este edificio iba a prestarle ayuda y sabía también que el que estaba al cargo de las personas que por aquí trabajaban y era casi el secretario del hombre rico y dueño de todo, de ningún modo iba a ofrecerle ayuda. E incluso hasta presentía que desaprobaría la decisión que había tomado y, de este modo, aprovecharía para despedirlo y prohibirle que pisara más este lugar. Por eso, en su huida o marcha en busca de lo esencial y dignidad para los padres y la hermana, pasó por el lado de arriba del cortijo. Lo observó de reojo y siguió avanzando. No tenía claro hacia dónde ni a qué cosa concreta, pero le empujaba el dolor y miseria que había visto en los padres y en la hermana. Poco después rozó las murallas de la Alhambra y ni siquiera imaginó pararse aquí y entrar en los recintos amurallados. Se dijo: «Nadie por estos lugares me conoce y por eso, menos espero que alguna persona de estos lugares escuche mi relato y me ofrezca luego algo bueno para salvar a los míos. Y bien sabe el cielo que lo que menos vengo buscando es limosna o caridad. Esto no resolvería el problema que en mi casa hay, aunque aliviara un poco ahora de inmediato». Siguió y al poco llegó al barrio del Albaicín. Y por aquí, como tampoco nadie lo conocía ni él tenía ningún amigo, caminó por las calles sin rumbo fijo y sin saber qué hacer. Miraba a un lado y otro y le deslumbraban no solo las blancas casas y algunos bonitos patios, sino también el trajín que unos y otros por el lugar tenían entre manos. Y mientras iba recorriendo estos sitios, de su mente no se apartaba la imagen de la madre y la hermana acurrucadas en el cortijillo, muertas de frío, sin nada que comer, sin fuerzas y sin tener a dónde ir. Por eso, después de un tiempo recorriendo las calles del barrio y de la ciudad, al caer la noche, decidió volver. Sin nada concreto en sus manos, pero sí su corazón la arrastraba hacia el rincón de los padres y la hermana. Caminó de regreso y a medianoche se acercaba otra vez al sencillo cortijillo sobre las rocas del cerro y se extrañó no sentir ningún ruido según se aproximaba. Llegó a la puerta, la encontró medio abierta, llamó a la madre al tiempo que entraba y nadie le respondió. Ni el padre ni la hermana, y esto hizo que su corazón se asustara aún más. Por la pequeña ventana entraba la luz de la luna y bajo este débil resplandor descubrió a las personas que venía buscando. La madre abrazada a la pequeña y el padre al lado, como dándoles la mano. Y según se acercaba a ellos, los seguía llamando sin obtener ninguna respuesta. Tampoco los vio moverse, ni siquiera notó su respiración cuando por fin tocó sus caras al tiempo que les decía y preguntaba. Vuelvo sin nada en mis manos, pero sí para quedarme a vuestro lado para lo que me necesitéis. ¿Qué ha sido lo que os ha pasado? Seguía sin recibir respuesta y fue ahora cuando descubrió que ninguno de los tres miembros de su familia estaban vivos. Cerró los ojos, se le nubló el pensamiento, se arrodilló y los abrazó gimiendo y preguntando al cielo por lo ocurrido y en nada encontraba ninguna respuesta ni consuelo. En la estancia, fría, desangelada y ahora amarga, estuvo el resto de la noche dándoles compañía. Con la cara de la madre pegada a su pecho y con sus manos puestas, la derecha en las mejillas de la niña apretándola con fuerza y con la mano izquierda, también acariciando el frío rostro de la madre. Pero sobre todo, donde más se le derramaba el corazón, entre dolor y sinceros sentimientos de amor, era en la pequeña cara de la hermana. Sin aceptar que la realidad se las hubiera llevado de este mundo tan joven y teniendo, como sabía que tenía, un corazón tan puro. Al amanecer, rezó al cielo un poco más. Lloró desesperado mirando al valle y al río, al fondo y al salir el sol, caminó por el recogido valle sin rumbo fijo, haciéndose mil preguntas y luego se acercó al venero del arroyo. Bebió unos tragos, se lavó las manos y la cara y cuando caía la tarde, se puso a cavar una tumba. Justo por delante de la casa, donde las rocas terminaban y el terreno ya era tierra y una vieja encina clavaba sus raíces. Poniéndose el sol, en este lugar los enterró a los tres y luego volvió a marcharse. Atravesó de nuevo la llanura y caminó, a la luz de la luna, sin parar un solo momento. Por la ciudad deambuló varios días y luego desapareció, nadie supo por qué ni a dónde. Pasó el tiempo, muchos años y una tarde al comienzo del mes de enero, se enteró de la noticia. Por eso, unos días después, aquella mañana del mes de enero, volvía al pequeño valle, un poco aturdido por el recuerdo de los suyos en estos lugares enterrados y otro poco movido por la curiosidad de ver y descubrir lo que en estos rincones se disponían a hacer. Sentado ahora mismo frente al valle y con sus ojos cerrados para no ver de frente lo que por el lugar había, volvió a repasar en sus recuerdos los amargos días pasados y el corazón de nuevo se le llenó de miedo. Se levantó, con su cabeza agachada, caminó por la inclinación de la ladera y se dirigió al comienzo del valle. Justo por encima del pozo y por donde iba cayendo el caminillo. Y según se acercaba al pozo, hasta sus oídos comenzó a llegar y cada vez con más fuerza y claridad, el murmullo de personas hablando en voz alta y el ruido de máquinas. No quería mirar por miedo a encontrarse de frente lo que le habían contado. Por eso, siguió avanzando despacio. Con la cabeza agachada, llegó al pozo con la intención de coger el cubo y beber un trago de agua fresca y buena y que tantas veces en su infancia había saboreado. Pero al pararse cerca del brocal, descubrió que ni el cubo de zinc estaba ni tampoco la gruesa cuerda de esparto que servía para atar al cubo. Bajarlo hasta el agua y luego tirar de él y subirlo lleno. Era lo que la hermana ahora ausente y los padres, en aquellos años de su infancia, muchas veces habían realizado. Sorprendido, miró y descubrió que tampoco estaba el pequeño arco de hierro que sostenía a la garrucha. Se dijo: es normal que después de tanto tiempo, estas cosas por aquí hayan desaparecido por lo mucho que todo ha cambiado. Pero, ¿y la casa del guarda con sus dos niñas siempre jugando en lo alto del cerrillo que tengo ahora mismo a mis espaldas? Después de hacerse esta pregunta, sintió la necesidad de alzar su cabeza y mirar para el lugar que en su mente imaginaba. No lo hizo. Abandonó la idea de beber un trago de agua del pequeño pozo en la llanura y se disponía a seguir. Hasta con los ojos cerrados, conocí el caminillo que iba desde el pozo al cortijillo donde los padres y la hermana, aquel día y hacía mucho tiempo, habían muerto. Por eso caminó muy seguro de sí. Conforme se acercaba al arroyuelo antes del cortijillo, el ruido que le intrigaba era cada vez más fuerte y claro. No alzó su cabeza, pero sí, al llegar a la vieja encina que conocía de una forma especial, se vino hacia ella al tiempo que se decía: siempre este árbol dio bellotas tan buenas que nunca fueron igualadas a los frutos de las otras encinas por este valle. Me gustaría coger de nuevo un puñado para partirlas con mis dientes y saborearlas como en aquellos tiempos. Se puso a buscar y no encontró ni una sola bellota. Pero sí de pronto oyó que alguien le preguntaba: ¿quién eres tú y qué buscas por aquí? Alzó un poco su cabeza. Miró en la dirección en que el arroyo bajaba y lo vio. Un hombre alto, corpulento, con pelo negro y cara arrugada y vestido con ropas recias. Lo saludó y le dijo: aunque te lo explique, no entenderías quién soy ni tampoco podrías entender qué es lo que busco por estos lugares. Pues apártate de ahí que vamos a comenzar el trabajo. Y alertado preguntó al hombre que le daba órdenes. ¿Qué trabajo? Tampoco yo tendría que explicarte a ti lo que me preguntas. Pero, como no me importa, te diré que aquí mismo intentamos hacer un sondeo. ¿Y qué pretendáis hacer con esto que me dices? Sabemos que en este valle hay un gran embalse de agua subterráneo. Lo vamos a necesitar para las construcciones que ya hemos planeado levantar justo donde la vieja casa de ese cerrillo de las rocas. Al oír esto, alzó un poco más su cabeza, miró al frente y vio la derruida casa sobre el cerrillo de las rocas. Y enseguida quiso explicar al hombre que tenía delante que la vieja casa era parte de su corazón, escenarios de su infancia y ahora sepultura de los suyos. Pero lo que enseguida hizo fue caminar a toda prisa hacia el cerrillo. Antes de llegar, vio las máquinas que ya maniobraban preparándose para embestir contra los pocos restos que de la humilde casa quedaban. Y como a su mente vino el recuerdo de los padres y de la hermana ahí mismo enterrados años atrás, su miedo aumentó al mismo tiempo que su pena y dolor. Rápido se puso delante de la gran máquina de hierro que se disponía a embestir contra la vieja construcción. Al verlo, el que movía los mandos de esta máquina reaccionó y la detuvo. Fue en este momento cuando de nuevo el hombre que hacía solo unos minutos había encontrado en el arroyuelo, cuando se presentó de nuevo donde el joven se había colocado. Muy enfadado, lo miró nervioso y le dijo: «Quítate de ahí porque la máquina que ves al frente va a derruir las cuatro viejas paredes de esta esquelética casa». No dijo nada el joven ni se movió del lugar donde se había colocado. Mirando de frente a la máquina, alzó sus ojos al cielo y luego dijo al que le ordenaba: «No voy a permitir que ni estas máquinas tuyas ni otras destruyan lo que para mí es tan importante». «¿Qué es lo que para ti es tan importante en este lugar?». «Esta vieja casa, los cimientos donde se sostienen, la recia encina que ahí ves y lo que la tierra esconde». Y, sin prisa y con todo detalle, el joven explicó al que acosaba lo que todos ignoraban. Y al final dijo: «De estos trozos de alma ahora aquí enterrados, nadie ha recogido nada en la historia. Y por eso yo ahora los defiendo para hacerlos dignos como siempre he creído que se merecen». Solo pronuncias palabras necias. La historia siempre y en cada momento solo recoge y deja escrito la vida de los héroes como reyes, científicos o sabios. ¿Qué han hecho los tuyos en esta vida para que los demás tengamos que respetarlos como tú crees? Desde hace un tiempo, yo soy el propietario de las tierras de este valle y por eso ahora he decidido construir aquí un gran complejo para personas con dinero. Necesito el agua de estos manantiales y necesito destruir los cimientos de esta vieja casa para levantar ahí mismo el edificio de lujo que te digo. Apártate de ahí ahora mismo para que esta máquina avance y destruya y no me hagas perder más tiempo. Y al oír estas palabras, el joven dio unos pasos, buscó una de las piedras caída de los trozos de pared de la casa y en ella se sentó. Frente a la gran máquina de hierro, ignorando por completo al que le ordenaba, alzó de nuevo sus ojos al cielo y en forma de oración, susurró: Padre y madre mía y hermana dulce del alma, poco pude hacer por vosotros cuando estabais vivos, pero hoy aquí me tenéis, defendiendo vuestra dignidad y sueños con mi propia vida porque creo que tengo derecho y vosotros lo merecéis. Fuisteis pobres y lo seguís siendo, pero ante Dios y en mi corazón, sois los mejores y tan dignos como los reyes más nobles. El que planificaba las cosas en el lugar se acercó al conductor de la gran máquina, le dijo algo al oído y en esos momentos, el monstruo de hierro rugió y comenzó a moverse lentamente en dirección a las ruinas de la vieja casa y derecho al joven en la piedra sentado.